Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Sí, podés comunicarte también si querés. 824-5077, el teléfono dice. Sus programas más recordados. Este es el Glostora Tango Club. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Confirmado, renunció de la Rúa. Celebrar la Radio. Las siete lunas de Crandall. Es el programa que te coloca en un determinado lugar, que te da un nombre, que es lo que todos nosotros necesitamos para seguir creciendo en la profesión. Betty Elizalde. Pero no, Las siete lunas fue algo muy único que pasó en la radio, porque no era el programa que más se escuchaba, era el único que se escuchaba. Era una empresa que resolvió que no hacía publicidad televisiva, porque con el programa de radio y haciendo gráfica en la contratapa de algunas revistas iba primera en venta. Había convenios especiales con esas grabadoras por parte de un genio de la radio como fue Julio Moyano. Entonces, al mismo tiempo que salían los temas en Estados Unidos y sin internet, Moyano los tenía acá en Las Siete Lunas. Entonces, era una, despertaba cosas increíbles. Además, escribían escritores notables, hacían los textos de Las Siete Lunas. No es que llamaban a cualquiera, decían, nena, hace un guioncito para este programa. Se acerca la noche en la tierra, en la playa, en vos. Llegó la luna. Luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las siete lunas para ser compartidas con vos, para vos. Nora Perlé. Si Betty comenzó haciendo el programa, lo hizo 2 años. Y después... Ajá. Lo heredé y lo hice 16 años. Iba de lunes a lunes y por todo el país. Era de 22 a 2 de la mañana. Empezó en Continental y terminó en los últimos años. Creo que fueron 2 años en Radio Rivadavia, en la FM de Radio Rivadavia. Mira, yo Las Siete Lunas comenzó en el 72, 73, una cosa así. Julio Moyano. La radio en ese entonces, más allá de los programas periodísticos, como no había FM, la música tenía mucho protagonismo también en la radio AM. Por lo cual ahí nacieron programas muy famosos musicales como Dar en la Noche, música con Tom Sonny Williams, Las Siete Lunas que yo hacía y tantos más. Y realmente era una tarea orfebre. Para hacer radio había que darle un contenido muy, muy de orfebrería manual, porque la tecnología era incipiente. Y con mucha atracción a sangre se hacían los programas y empezaban a llegar los nuevos valores de la radio. Los Betty Elizalde, Nora Perlé, Anselmo Marini, tanta gente que empezó a renovar el staff de las radios en cuanto a conductores, etcétera. Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.